encantadora, porque fuiste mimada por el mundo, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar, con admiración, con cariño y con respeto, queremos brindarte este sencillo homenaje. Cuando bailó, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado ovacionó. Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda que no murió. Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones. Impuso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet, que fue su arte, nombre y fama le ganó. Y el amor fue su estandarte. El hombre fue su pasión. Fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero.